Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Buenas tardes a todos. Empezamos ya la última videoconferencia debate, que no la última sesión del curso, ya lo sabéis, el curso Utopías del siglo XXI, la sesión 6, que hemos llamado de Teleutopías en Red, Luchas Intercomunales y Responsabilidad en un Planeta Hiperconectado. El objetivo de esta sesión sería reflexionar sobre las luchas sociales como redes de heterotopías que permiten vislumbrar otros mundos posibles y contagiar imaginarios descoloniales, no patriarcales y no capitalistas. La pregunta genérica que nos os planteamos es: ¿podemos hablar de luchas intercomunales y responsabilidad en un planeta hiperconectado? Y para responderla tenemos la suerte de contar con Guiomar Rovira Sancho, que es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, actualmente becaria María Skłodowska Curie en la Universitat de Girona, investigadora y escritora sobre movimientos sociales, comunicación y redes digitales para la acción política. Y bueno, también nos habíamos propuesto un texto básico de contextualización de la sesión, que es un artículo de Guiomar, cuyo título es Tiempos virales, luchas intercomunales frente a la contrainsurgencia en red. En este artículo, si lo habéis leído, se recoge de una manera sintética y preciosa, a mi modo de ver, el papel desempeñado por las redes en la década de levantamientos en las plazas que arrancan en el 2010, en la introducción también de nuevos paradigmas de interpretación y transformación de la realidad, superadores del eurocentrismo y del occidentalocentrismo, entre otras cosas. Y en el auge, por último, de la movilización y la escala transnacional de los feminismos desde 2012 y muy en especial del 2016 al 2019, ¿no? Y recojo un par de frases de ese artículo, de cuyos hilos seguro seguiremos tirando en esta sesión. La primera frase es: lo viral en 2019 no era la COVID-19, sino la revuelta. Quizá el año con más movilizaciones del siglo, cada una en su contexto, pero todas adaptando tácticas y repertorios y sentidos comunes. Y la segunda frase: hemos parado, y parar parecía un imposible metafísico. Un radical no future nos sobrecoge. La pérdida de control se satura de discursos que pretenden subsir continuidades y decimos... ¿Alguien tiene el micro? Un radical no future nos sobrecoge. La pérdida de control se satura de discursos que pretenden surcir continuidades y decimos, la normalidad era el problema, como si saber eso fuera solución. Entonces, ¿qué sigue? Donna Haraway lo desgrana con minuciosidad en su maravilloso libro Seguir con el problema. No lo podemos eludir, hay que mirar el problema de frente y meter las manos en el lodo. Responsabilizarnos, hacernos cargo con cuidado. Y para seguir hablando de cómo hacernos cargo con cuidado, paso ya la palabra a Guiomar. Bueno, pues qué bonita presentación, Marisa. Estoy muy emocionada de estar aquí compartiendo e invitada a dar esta sesión en el curso tan maravilloso que ha organizado Laila, que me leí su libro antes de que me invitaran al curso, y cuando me invitaron dije, wow, soy muy feliz. Entonces, saludo a todas, todes, y bueno, pues me toca esta sesión, que me parece que queda muy bien presentada con estas frases que Marisa ha sabido extraer del texto que les compartí, y que ahora me resuenan, ¿no? Me resuenan todavía más que cuando las escribí. Ya ven que cuando una escribe o lo que se escribe nunca es propio, ¿no? Sino que forma parte del momento, del instante, de una inspiración, y a veces hasta incluso, pues ahora al oírlo, no lo sentía mío, pero a la vez es maravillosamente mío, y tiene que ver con esta reflexión que ahora les voy a compartir, ¿no? Voy a compartirles pantalla y vamos a empezar con esta reflexión que me parece importante, que es la idea de las heterotopías, ¿no? Yo sé que han estado hablando durante todo el curso en estas presentaciones que me han parecido fascinantes todas, las he visto completas casi todas, la última me falta un pedacito, sobre el tema de la utopía, ¿no? Y la realidad es que estamos en un mundo de distopías, estamos rodeados de discursos catastrofistas, realidades catastrofistas. Entonces me parece bien importante, como señalaba Carmen en la sesión, Maldorán, ¿no? En la sesión que le tocó a ella, y ir un poquito más allá de la utopía y pensar lo que ella llamó utopías realistas o utopías posibles o pensar lo posible. Y entonces, pues, me parece clave recuperar la idea de heterotopía, no solo porque es heterotópica en el sentido de que no es autónoma de por sí, sino que es hetero en el sentido más mixto, más variado, más difícil, más encarnado incluso, más sucio, ¿no? Y no es utopía, no es que esté en algún lado más allá, ¿no? Sino que está aquí, está mezclada entre nosotras, está presente a la vez, ¿no? Entonces me parece importante la idea de recuperar, sobre todo, estos momentos de destello, de potencia de lo colectivo, de la vida, ¿no? Entonces, por eso le puse a la presentación heterotopías en red, luchas intercomunales, porque me parece bien importante la dimensión de lo intercomunal que estamos viviendo. La palabra internacional no nos alcanza, la idea de lo transnacional tampoco nos alcanza, y en cambio la idea de que somos omnia sunt comuna, ¿no? Como dicen la Fundación de los Comunes, me parece clave, ¿no? Somos de alguna manera todas y en todos lados pues comunidades, comunas, ¿no? Que nos interconectamos, ¿no? Estamos en vínculo, ¿no? Y el vínculo es vínculo físico, vínculo afectivo, es link también, ¿no? Y la idea de responsabilidad me parece maravillosa, como les he contado en el texto que leyeron, tiene que ver con esta reflexión de Donna Haraway, ¿no? De hacernos cargo, de hacernos responsables, capaces de dar una respuesta, ¿no? No impotentes, sino todo lo contrario, sino capaces de estar aquí y ahora, ¿no? En un planeta hiperconectado. Entonces, bueno, los escenarios distópicos, como les decía, me parece que ya están siendo, y además se habla tanto de ellos que incluso me parece perverso, ¿no? O sea, hoy en día tienen mucho éxito los discursos y las distopías, digamos. Todos estamos como tentados a escuchar distopías y a clavarnos en el miedo y a pensar los fatalismos más terribles, porque entonces cualquier realidad, ¿no? Es aceptable. A mí me parece que no, que tenemos que pensar un poquito más en heterotopías, en momentos donde vemos aflorar otra cosa, ¿no? El escenario distópico está marcado por algo que es clave hoy en día entender, que es esta nueva fase del capitalismo, el capitalismo de datos, capitalismo de plataforma, capitalismo financiero al fin y al cabo, que me parece que es la clave de todo. O sea, el capitalismo financiero, los fondos de inversión son los que manejan a su antojo lo que pasa en el mundo también, ¿no? Y esta nueva vuelta del capitalismo esclerótico para apropiarse de algo que parecía imposible que pudiera ser convertido en mercancía, de lo que se pudiera extraer valor, que es nuestra vida asociativa, ¿no? ¿Cómo es posible que de nuestra interacción, de nuestras ganas de decirnos cosas, de nuestra sociabilidad misma, se pudiera extraer un valor? Y ahí lo tenemos, ¿no? Los metadatos que producimos en todos estos soportes tecnológicos que están al servicio no de la persona, no de la comunicación, no de esta intercomunalidad, sino al servicio de unos pocos, ¿no? Del interés de unos pocos, un interés basado en el lucro y nada más, ¿no? Entonces estamos también en este escenario distópico, para que podamos también reflexionar luego, ¿no? Sobre por qué hay que ser realistas en ese sentido, pero a la vez no podemos dejar de olvidar que estamos vivas aquí y ahora, ¿no? La gobernanza algorítmica, ¿no?, que se está organizando alrededor de todos estos instrumentos de comunicación digital y que tiene que ver con las grandes bases de datos que producimos, de los datos que producimos en la comunicación, y que permiten generar, pues, esta repetición, esta previsibilidad. Los algoritmos funcionan en base a, pues, repetirte lo que ya sabes o abundar sobre tus intereses, encerrarte en las burbujas de afinidad, etcétera, etcétera. Todo lo que ya creo que ustedes lo han reflexionado y lo conocen, ¿no?, que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial y las formas en que hoy en día todo está programado para que nosotros seamos programables, ¿no? Si se fijan, la gobernanza algorítmica y el tema de la inteligencia artificial están basadas en la negación de la política, porque la política, ¿qué es? La excepción, ¿no? Y cuando me refiero a la política, no me refiero a la política institucional, me refiero a la capacidad de transformación, la capacidad de creación, la capacidad de abrir el momento, abrir el presente, ¿no? Entonces, bueno, todas estas máquinas hoy en día, orientadas al capitalismo, orientadas a la producción de valor, están basadas en prever, ¿no? ¿Y qué es esto de prever y organizar y controlar? Es control, ¿no? Es la enfermedad moderna del control, llevada al paroxismo además alimentado por un desarrollo de la técnica que es alucinante, que es maravilloso, que es fascinante, ¿no? Pero que tiene el lado totalmente pues eso, ¿no?, de la posibilidad de ser utilizado por parte del poder de una manera como nunca, ¿no? Entonces, en cierta manera, ¿cómo rompemos con esta dialéctica de la ilustración que ya nos venía anunciada desde Horkheimer y Adorno, ¿no?, en los orígenes, digamos, de la modernidad, y esta reflexión sobre de qué manera la soberbia de la razón producía monstruos, la soberbia de la razón nos retornaba a una barbarie, a una violencia brutal, ¿no?, y podemos decir la razón instrumental, la razón orientada al control, ¿no?, nos está llevando a este escenario distópico, que es un mundo donde los recursos naturales, digamos, están siendo tratados como si fuera, ¿no?, produciendo basura de nuestro entorno, produciendo muerte, destrucción, expulsión, ¿no?, que es lo que Saskia Sassen reflexiona muy bien: expulsión de las formas de vida, expulsión en los campos de cultivo, expulsión de los países, migraciones, ¿no?, contaminación, etc., ¿no? Entonces, a ver, voy a pasar. Entonces, ¿por qué pensar en las heterotopías, ¿no? Porque ya que la distopía está, ¿no?, está instalada y está tan instalada, ¿de qué manera podemos ver que en el fondo hay muchas cosas que sí están pasando, ¿no? Un poco como en el texto que les dejé, pues, o sea, están habiendo muchísimas luchas, ¿no? Hay muchas formas en que la realidad misma se está abriendo, ¿no? Y en ese sentido, yo recupero una frase de un compañero de Barcelona, del local, Iñaki García, que dice: nunca hemos sido tantos y nunca hemos sabido tanto. ¿Y qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, entonces, en la conferencia Las heterotopías, Foucault hablaba de espacios que pierden su función original para dar lugar a otro totalmente distinto. ¿Mm? Espacios, yo diría entonces, híbridos, impuros, impermanentes. ¿Mm? Son esas zonas temporalmente autónomas de las que nos hablaba Hakim Bey. ¿Mm? Es esa posibilidad de experimentar el otro mundo posible aquí y ahora. ¿Mm? Esta capacidad de abrir nuestra ilusión, nuestra reserva de imaginación, me parece bien importante. O sea, ¿de qué manera utilizamos nuestra reserva de imaginación cuando en un momento dado la vida se precariza, ¿no? Entonces, pues, apostarle a esto, ¿no?, a estas zonas temporalmente autónomas, estos espacios híbridos, impuros, a estos fallos en el sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos decir, ¿no?, plataformas privativas donde se transmite y se captura nuestros datos, pero pueden ser usadas para otra cosa también, ¿no?, aunque ese uso sea un 1% o mucho menos de lo que es el uso comercial y para el comercio y para la vigilancia, ¿no? Entonces, en cierta manera, lo que quiero hacer la reflexión es eso, ¿no? en iluminar estos hacks, este exploit, estos giros, estos fallos en el sistema, porque si nos damos cuenta, en cierta manera, dentro de esa voluntad de control, de gobernanza algorítmica, de previsibilidad, la vida misma es un fallo en el sistema, la persistencia, esta capacidad orgánica de continuarnos, de seguir aquí, de seguir queriendo cambiarlo todo, Entonces, ahí quería hacer la reflexión, ya que el tema que yo voy a abordar tiene que ver con las tecnologías y de qué manera la técnica ha estado utilizada hoy en día, ¿no? para el control, pero a la vez también, ¿no? La técnica es producción colectiva y es una capacidad enorme y una potencia política también, ¿no? Entonces, ahí quiero recuperar la idea de Pharmacon Digital, ¿no? De Stigler. Y es que, bueno, pues, ¿qué es Internet? ¿Qué es la técnica? Y me gusta mucho esta idea de que Internet es un remedio, que decíamos en los 90, y yo sigo repitiendo hoy. ¿Qué es un remedio? Un medio de medios, remedio. Y a la vez que es un remedio, es una medicina. Es una medicina que puede ser un veneno. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el filo entre el veneno, entre unas redes que están envenenando la posibilidad de una sociabilidad más rica, la posibilidad de abrir la potencia y que se convierten en espacios de captura, espacios de tristeza, espacios de adicción? Todo fármaco es a la vez una potencia adictiva y una potencia emancipatoria. Te captura o puedes también capturarlo. Pueden ser para el control o pueden ser para el cuidado, un remedio puede ser para eso, ¿no? Para someterte, a su misma lógica de previsibilidad, de dolor, de impotencia, o para curarte, para cuidarte, para apoyarte, Entonces también ahí hay la reflexión sobre adaptarse a la técnica, como si nosotros fuéramos un apéndice de la técnica, o adoptar la técnica, adoptarla para hacerla a nuestro modo, para hacerla útil para, ¿para quién? Para nosotros, Hoy en día lo que estamos viendo es eso, que la técnica está siendo un espacio totalmente invasivo, no necesariamente de potencia colectiva, Pero bueno, en el reconocimiento de esta dependencia también reside la posibilidad de la autonomía, Entonces, quiero recuperar una frase de Mackenzie Wark que dice... So how does one keep living and working after defeat? ¿Cómo seguimos trabajando y viviendo después de la derrota? Entonces me parece bien interesante porque tiene que ver también con muchos escenarios de la ciencia ficción, la ciencia fricción feminista, ¿no? Haraway, Octavia Butler, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya el mundo es un mundo destruido en cierta manera, ¿no? ¿Cómo le hacemos para... en esa derrota, seguir abriendo la vida? Entonces me parece importante recuperar y pensar en estas heterotopías, que ahora empezaré un poquito en la segunda parte de la conferencia, a ver estos usos que se han hecho de las redes para otras cosas, Entonces, heterotopías son estos momentos, estos destellos que ya nos están ocurriendo, Entonces, en cierta manera, me parece que parte de la heterotopía es que el paradigma de la red no es exclusivamente un paradigma de dominación, sino que también es un ideal normativo. Somos red, estamos en red, nos organizamos en red. Las redes son performance, no están ahí, no son algo que está ahí fijo, sino que las recreamos, las iluminamos, las encendemos. Redes de heterotopías vemos continuamente. Gente haciendo cosas increíbles, que permiten vislumbrar otros mundos posibles, contagiar imaginarios descoloniales, no patriarcales, no capitalistas, Vemos estas redes de luchas intercomunales, esta capacidad de intercomunicarnos entre diferentes espacios, lugares, luchas, aprender unas de otras, remixtearnos, romper con los paradigmas modernos, coloniales, masculinos, y abrir la cabeza, abrirnos a otros sentires, a otros pensares, a otros afectos, a otros haceres, y generar estas redes de responsabilidad de un planeta conectado. Entonces, pues sí, ¿qué puede significar? A mí me llama mucho la atención la idea de dar cuenta, de contar y contarnos, ¿no? O sea, me parece bien importante qué narrativas construimos, cómo nos contamos, cuáles son las historias que fabricamos alrededor de nuestra propia experiencia, ¿no? Y preguntarnos qué significa hoy en día dar cuenta cuando todo lo que nos rodea es contar, ¿no? Pero contar de número. Si se fijan, Armand Matelard ya lo auguraba a finales de los 90. Dice, los hombres contaron tanto los números y finalmente solo los números contaron, ¿no? Si se fijan, o sea, es hombres y números, ¿no? ¿Cómo abrimos esto? ¿Qué es dar cuenta, ¿no? Entonces yo quería reflexionar sobre algo que me parece clave, que es la subjetividad y la estructura de sentimiento de nuestra época, ¿no? ¿Qué es una estructura de sentimiento de una época? Y ahí recupero la definición de Raymond Williams cuando dice, es un modo de responder a un mundo particular que en la práctica no es experimentado como un modo alternativo a otros, sino que es experimentado como el único modo posible. En cierta manera estamos atrapados en un sentimiento, ¿no? Una estructura de sentimiento en nuestra época que nos impide ver otro modelo posible, ¿no? Y como estructura de sentimiento, a mí me llamó mucho la atención la propuesta de Eva y Lowes cuando habla del ethos terapéutico, como una subjetividad basada en la realización imposible. O sea, digamos, tenemos un sujeto, una capacidad de formar un yo que está continuamente intentando una autorrealización que no llega nunca, ¿no? Y ella ve la emergencia de este tipo de sensibilidad y de este sentimiento en productos televisivos, ¿no? Habla del talk show como esta primera forma en que se muestra esta mercantilización del yo, esta terapia expuesta en un espacio transmitido a una gran audiencia donde la gente cuenta sus problemas más tremendos sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y a la vez este ethos terapéutico aparece justo cuando se pone también muy de moda, ¿no? La terapia, y eso no quiere decir que no sea importante la terapia, ¿no? Simplemente se produce también el boom de la autoayuda, que no quiere decir que no sea importante la autoayuda, pero hay atrás de todo ello una mercantilización del yo, ¿no? Y también vemos entonces pues otro tipo de producto televisivo que me parece aún más perverso, que es el reality show, que todos conocemos, ¿no? Y como un espacio donde se configura un tipo de persona, ¿no? De subjetividad. En el reality show, si se fijan, se borra el límite entre lo público y lo privado completamente. Estamos viendo la casa, ¿no? El espacio donde convive la gente, y lo íntimo y lo espectacular también pasa a ser lo mismo, ¿no? Y la gente con la que convives ya no es alguien en quien puedes confiar, sino competencia, ¿no? Entonces aquí vemos como la configuración de una especie de yo autocontenido que tiene que mostrar siempre una desconfianza total, una competencia total, una búsqueda de autorrealización total, ¿no? Y a todo ello le añadimos la aparición de las redes y el hecho de que hoy en día la mitad de la población ya tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces podemos hablar, yo propongo la idea esta, de un ethos enredado y triste, ¿no? O sea, porque ya no es necesariamente una audiencia la que está viendo el despliegue de este reality show o de este talk show, sino que en la web 2.0, en estas plataformas de red social, nosotros, ¿no?, somos los creadores de contenido, ¿no? O sea, nosotros estamos autoproduciendo, ¿no?, nuestra imagen, nuestro yo, nuestro sujeto en Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, etcétera, ¿no?, en una especie de do it yourself, de la autoproducción del yo, que es insaciable, es adictiva, es agotadora, es frustrante, ¿no?, porque está todo el rato esperando además la aprobación, la repetición, la interacción con otros, pero de una forma muy encerrada y muy frustrante, ¿no? Porque no es mostrar lo íntimo para hacerse escrutable, sino una especie de producción permanente como condición de existencia social. Además, quiero remarcar esto, ¿no? O sea, en muchos trabajos, en un mundo precario, existir también depende de autoproducirse en redes, sobre todo en el trabajo cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, que la red digital se vuelve no solo en el medio de producción y el producto, ¿no?, sino el yo es el motor hoy en día del capitalismo de datos, ¿no? De esta multiplicación de datos que entregamos sin ningún tipo de control y de pudor a una máquina que funciona sola y que no nos ofrece la posibilidad de gratificación. Aquí les pongo un cuadro que me faltó la referencia de un artista que espero, por favor, dársela antes de que acabe la presentación. Pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos en este escenario tan terrible que les presento de este ethos enredado, ¿no? Tenemos el imperio de las GAFAM, ¿no? Que como la mayoría ya debes saber, pues son las mayores corporaciones tecnológicas hoy en día del mundo y las mayores, digamos, frente a cualquier otra, ¿no? Que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Y a esas hay que sumarle las redes digitales, las plataformas digitales chinas, Baidu, Tencent, Alibaba, ¿no? Y bueno, un dato interesante es que hace 10 años las principales corporaciones mundiales eran las petroleras, ¿no? ExxonMobil, o General Electric, Citigroup, Shell Oil, y hoy no, hoy son las que producen datos, ¿no? Entonces tenemos esta idea del capitalismo de plataforma con una reflexión de Tom Godwin que me parece clave, porque ahí tenemos que las grandes también, estas grandes iniciativas, empresas red, ¿no? Uber, la compañía más grande de taxis del mundo, no tiene vehículos. Facebook, el más importante medio popular en el mundo, no produce contenido. Alibaba, el más importante distribuidor de productos, no tiene inventario. Y Airbnb, el más gran, digamos, hotel de habitaciones en el mundo, no tiene propiedades. Entonces, qué paradoja. Entonces, aquí les quería poner un poquito del año pasado la penetración de Internet en el mundo, que me parece que es muy importante porque tenemos que ver que en los últimos 5 o 6 años la incursión en la esfera digital de muchísimas de las grandes masas es un hecho, ¿no? Y eso no es cualquier cosa, ¿no? No se puede comparar el Internet de los 90 con el Internet hoy, ¿no? No nada más por las plataformas digitales de la web 2.0, sino también por la cantidad de usuarios y por la penetración de los dispositivos móviles, ¿no? Los teléfonos inteligentes. Ya Internet no se consulta en una computadora de escritorio, sino que se consulta en cualquier lado y nos sigue y nos persigue, ¿no? Entonces, bueno, el origen de Internet, como la mayoría debe saber, pues tiene que ver también con una intención del Departamento de Defensa de Estados Unidos de crear esta posibilidad de control, de no perder el control del gobierno en caso de catástrofe nuclear. Empezó con ARPANET, ¿no? con una inversión enorme para poder generar esta posibilidad de tener ordenadores conectados y a la vez distribuidos, ¿no? Y esto coincidió con el desarrollo de Internet en las universidades, en unos momentos en que la cultura hippie estaba en su auge, la contracultura, todo el sentido libertario también de pensar en la comunicación como un instrumento de emancipación, los ordenadores personales, la potencia de la comunicación. Y entonces en este ambiente híbrido que les narro, que nos sigue persiguiendo siempre, ¿no? Digamos, Internet se acabó socializando y pasando a ser una red descentralizada, pero a la vez también una red que permite cualquier cosa, ¿no? O sea, aquí como les pongo, las redes distribuidas tienen una gran ventaja táctica sobre las redes centralizadas, no solo desde el punto de vista militar, sino también académico, comunicativo, ¿no? O simplemente para la propagación de gatitos lindos y memes, ¿no? Hay una teoría muy interesante que es la teoría del gatito lindo del activista en Internet, y es que todo activista digital empieza cuando le censuran la posibilidad de compartir memes de gatos, ¿no? En la primavera árabe, al menos esta reflexión era muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que Internet se extiende sobre todo a finales de los 90, ¿no? Se extiende a finales de los 90. ¿Y qué estaba pasando en los 90? ¿Qué estaba pasando? Pues Para empezar, en 89 cae el muro de Berlín, se piensa que en cierta manera es el fin de la historia, ¿no? Huntington con esa profecía de que ya habíamos llegado al mundo ideal, el mundo capitalista, el mundo supuestamente democrático, con la caída de la utopía socialista. No, de la utopía no cayó, ¿no? Lo que cayó fue el imperio, digamos, de la Unión Soviética. Y bueno, y esto cambió también la posibilidad de imaginar la transformación del mundo. Y es ahí cuando, de repente, hay una lucha social que inaugura este uso de las redes digitales para generar estas luchas intercomunales, esta capacidad de generar redes de acción colectiva. Y es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un rincón en el sureste de México, en Chiapas, contra todo pronóstico, fuera totalmente de tiempo, cuando ya todas las guerrillas centroamericanas estaban negociando, accediendo al poder, y parecía que era como total, que era algo fuera de lo previsible. Entonces, los indígenas de Chiapas se levantan en armas y le declaran la guerra al gobierno de México, y además dicen algo bien importante, y es que desde el primer momento, el 1 de enero del 94, el EZLN dice: nos hemos levantado en armas contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que justo se firmaba ese día con Estados Unidos, México y Canadá. Ese día entraba en vigor, 1 de enero del 94. Y ese Tratado de Libre Comercio es una declaración de extinción de los pueblos indígenas. Bueno, entonces estas palabras del EZLN, esta acción que inspiró tanta movilización en el mundo, fue... generó un acontecimiento mediático, ¿no? Se hizo muy visible, era un momento, les digo, de pocas noticias, más sobre rebeliones no había nada, ¿no? Y atrajo mucho los medios, ¿no? Pero los medios, ya saben ustedes, los medios hegemónicos, pues dan la noticia durante un ratito, ¿no? Y luego silencian, ¿no? Pero en ese momento justo se extendía Internet, ¿no? Y entonces, de forma autopoyética completamente, la gente que tenía ilusión, que había sentido un entusiasmo muy especial por lo que estaba pasando en Chiapas, comienza a generar espacios en Internet sobre la revolución zapatista y a crear páginas web y a crear listas de correo, y de forma completamente, ya les digo, autoorganizada, aparece una red transnacional de solidaridad que actúa y empieza a compartir marcos de sentido. Uno de los marcos más importantes que se establece en esta primera red mundial es que si algo tienen en común las luchas sociales en el mundo, es que el neoliberalismo, el capitalismo en esta nueva fase, está destruyendo el planeta y está haciendo imposible la vida, ¿no? Entonces, el marco antineoliberal se pone en escena desde el zapatismo de una forma brutal. También es bien interesante porque aparecen las reflexiones sobre otras formas de concebir el mundo, ¿no? Los zapatistas, las comunidades zapatistas, la inspiración de los pueblos, ¿no? Vienen e interpelan las matrices culturales occidentales, ¿no? Hay muchas mujeres participando a la vez en el ejército zapatista, interpelan también los marcos de los feminismos y de las luchas antisistémicas. Entonces, de repente, ante esa orfandad del modelo utópico socialista, la interpelación de los pueblos indígenas en América Latina pasa a ser muy importante, y me parece que todavía hoy está ahí, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Pues es un estreno de las redes digitales increíble, porque en ese momento no había gobiernos en Internet, no había, por ejemplo, el gobierno de México no tenía página web, no existía. Entonces, toda la información sobre el EZLN, que circula desde el 94 hasta el septiembre del 96, es información producida por activistas, por ONGs, por gente, por periodistas, por los mismos zapatistas que envían sus comunicados, son traducidos, son compartidos, etcétera, etcétera, y se genera una potencia muy fuerte, un tercer actor que interviene y detiene, ¿no? Esta posibilidad de una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, contra el zapatismo en ese momento, ¿no? Entonces, ese caso me parece que es emblemático porque inaugura un momento, ¿no? Un momento que se consolida además con el movimiento altermundista. No sé si ustedes recuerdan el movimiento por la justicia global que aparece en Seattle el 30 de noviembre de 1999 contra la ronda del milenio de la Organización Mundial del Comercio, diciendo ya, no queremos este mundo, este modelo neoliberal, y además muestra esta heterogeneidad de la acción en red. Son grupos muy distintos, heterogéneos entre sí, que son capaces de articularse en red, con manteniendo ¿qué es una red? La red es en sí misma la autonomía de los nodos. Cada nodo puede tomar sus decisiones, pero a la vez todos pueden atacar un mismo objetivo en común. Y entonces eso es lo que lleva y muestra una nueva potencia, la potencia del enjambre, la potencia además de compartir, de aprender unas de otras, de difundir información y de a la vez convertirse todos en productores de información. Frente a la, digamos, la dominación de los grandes medios hegemónicos, de los grandes más media, aparece la red, o sea, Internet, como un espacio de información distribuida. O sea, cada activista puede dar una versión de los hechos. Ya no se depende de que la televisión te haga cobrar sentido de existencia, sino que cada activista puede tomar sus fotos, puede tomar hacer su reportaje, aparece eso que llamamos periodismo ciudadano. Y, por supuesto, uno de los hitos importantes de este movimiento de justicia global y del altermundismo es la creación de los indie media. Los indie media son las primeras plataformas colaborativas de información. Esto es algo muy interesante porque, bueno, después así han aparecido Facebook, han aparecido todas estas plataformas de la web 2.0 donde cada quien pone y hace su contenido, pero ya Indie Media estaba haciendo eso, ¿no? Estaba permitiendo un espacio de compartir información donde cada uno de nosotras podía subir su propio contenido, ¿no? Entonces el lema del odio a los medios, ¿no?, cambia, ¿no? Entonces don't hate the media, be the media, ¿no? O sea, no odies a los medios, sé los medios, ¿no? Todo eso acabará con el, digamos, acabará, no acabará, pero sufre un punto de inflexión muy grave con, evidentemente, el ataque contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, cuando todo este poder, en cierta manera, de una opinión pública movilizada, capaz de poner en el escenario otros problemas, no los problemas ni la agenda del poder, ¿no?, pues se ve completamente amenazada por la guerra contra el terrorismo, el tema de la seguridad, y etc., ¿no? Aquí les pongo algunos stickers bien interesantes de Be the Media, toma los medios, sé los medios, haz los medios, y es importante aquí porque vemos que actuar se convierte también en comunicar, ¿no? Comunicar y actuar son completamente las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, me parece que es importante recordar que después del 2001 viene y se desata toda la contrainsurgencia, ¿no? Toda la reacción frente a esta potencia organizativa, digamos, de abajo, desde abajo, de los grupos, los colectivos, Vía Campesina, o sea, todo lo que se estaba intentando vincular y organizar, el marco de los derechos humanos cae estrepitosamente, ¿no?, también después de la caída de las Torres Gemelas y la justificación de la guerra contra el terrorismo, ¿no?, que lo que lleva es a eso, ¿no?, a reforzar los marcos de seguridad, a reforzar los marcos de vigilancia, a justificar la anulación de los derechos democráticos y la anulación de los derechos ciudadanos. Y, evidentemente, ahí ya vemos cómo esta globalización, esta promesa de la globalización democrática y capitalista se queda simplemente en globalización capitalista. Entonces, en todos estos años me parece importante iluminar también todo lo que ha sido el hacktivismo, ¿no?, el desarrollo de formas de organización y de movilización y de acción colectiva que tienen que ver con el espacio de lo digital, ¿no? Y ahí, pues, desde los primeros años 90, la reflexión sobre cómo hoy en día el poder está en las redes y, por tanto, hay que actuar y hay que bloquear las redes, hay que intervenir, hay que hacer sentadas en las redes, va a ser muy importante. Sobre todo también alrededor de la defensa de los indígenas de Chiapas, ¿no?, de la defensa del zapatismo. En muchos lugares se generan estas intervenciones contra páginas web, contra, digamos, las instituciones y el poder en México, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el hacktivismo va a dar lugar a tres grandes ramas de movilizaciones, digamos, ¿no? Uno de los más importantes, el movimiento por el software libre, que es mundial y que inicia con Richard Stallman, alguien que dijo, no, yo no quiero que digamos que todo el código esté en manos propietarias, sino que digamos es imprescindible hoy en día generar la potencia de la técnica en manos de la comunidad, ¿no? Que la gente pueda programar, que la gente pueda abrir las máquinas, pueda conocer esas cajas negras y darles otra terminación, mejorarlas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí aparece todas las licencias copyleft, hoy en día tenemos Creative Commons y toda la reflexión también sobre la importancia de la cultura libre, por un lado. Luego tenemos todo lo que tiene que ver dentro también de la reflexión hacktivista, la necesidad de cuidar la privacidad, la privacidad de la ciudadanía como un elemento básico de cualquier democracia, y a la vez ahí tenemos los CryptoPunks y los CypherPunks, ¿no? Que desarrollan toda esta potencia o la posibilidad de encriptar los mensajes y la necesidad de encriptar, de ir con cuidado, de no ceder nuestras fotos, nuestras imágenes, nuestros mensajes, etcétera, etcétera. Y a la vez viene esa reflexión sobre, así como el ciudadano debe mantener su esfera de lo privado, las instituciones deben ser transparentes, ¿no? Y por tanto aparece toda esta importancia de la filtración, ¿no? Dar a conocer lo que el poder oculta. WikiLeaks es uno de los casos más importantes. Y luego tenemos los héroes de nuestro tiempo, que para mí son evidentemente todos los filtradores, ¿no? Los que han logrado revelar lo que se está haciendo con nuestros datos, ¿no? Y ahí entre los filtradores tenemos a Edward Snowden, tenemos también, por supuesto, toda la labor de Julian Assange con WikiLeaks, pero también tenemos toda la revelación de los Panama Papers y todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Incluso pues, todo lo que se sabe de Cambridge Analytica también es gracias al filtrador, un chico que estaba ya, Christopher Wylie, ¿no? Que estaba adentro trabajando para estas empresas. Entonces, eso me parece también muy, muy relevante hoy en día y que no podemos dejar de hablar de ello, ¿no? De esta capacidad del sistema. Por dentro hay quienes de repente pueden hacer esa diferencia, hacer ese exploit, revelarnos lo que está pasando. Y así quizá vamos a ser capaces de tomar el control y tomar decisiones democráticas sobre la tecnología. Y después de eso pues tenemos todo el amplio campo del underground hacker, ¿no? Que son los colectivos hacktivistas como Hacktivistas, Cult of the Dead Cow, Chaos Computer Club, incluso Anonymous, ¿no? Con toda la potencia también global de Anonymous, haciendo, sobre todo en el ciclo de la primavera árabe, haciendo intervención en todos lados y defendiendo a WikiLeaks, ¿no? Además, como una franquicia sin cabeza que se distribuye también en red, ¿no? Y ya para llegar al momento de la primavera árabe, me parece bien interesante ver cómo de repente en este escenario distópico que les decía, donde está la guerra contra el terrorismo, está en América Latina la guerra contra las drogas, que es lo mismo que la guerra contra el terrorismo, pero con una variante continental, ¿no? Y tenemos toda esta maquinaria de guerra puesta en marcha, ¿no? Que genera dinero y toda la tecnología puesta al servicio de la guerra, de la vigilancia, la creación de departamentos de ciberpolicía, la intervención cibermilitar, cibertropas en todos lados, la creación también de granjas de robots para manipular las redes sociales. Vemos que todo eso está ahí, ¿no? Haciendo mella, cuando de repente aparece la primavera árabe, ¿no? En el 2011, podemos decir. Y este ciclo de multitudes conectadas que utilizan estas herramientas de la comunicación digital para tomar las calles, ¿no? ¿Y por qué hablo de la primavera árabe y de la web 2.0? Pues porque permite, en alguna manera, y retomando ahí la noción de Castells de autocomunicación de masas frente a la comunicación unidireccional de los medios masivos, ¿no? Esta posibilidad de construcción autónoma de redes sociales controladas y orientadas por sus usuarios, ¿no? Y estos usuarios pueden utilizar esas redes para, como les decía, la adicción, el ligue, las cosas más habituales, o pueden cambiar la dieta digital y de repente utilizar esas redes para salir y tomar la plaza, ¿no? Y lo que vemos es que, en cierta manera, esta nueva forma de aparición pública es mucho más distribuida, es mucho más híbrida, en el sentido que no necesita, digamos, una estructura organizativa fuerte, y que se abre a la intervención de cualquiera, generando constelaciones performativas de repente que crecen solas, ¿no? En cierta manera, estas multitudes pueden cooperar, ¿no? Sin la copresencia, hay la posibilidad de moverse, en cierta manera, entre las redes y las calles, ¿no? Y lo más también interesante es que no hay un comando rector, ¿no? Sino que la multitud conectada se orienta o se desorienta sola, ¿no? Entonces, me parece ahí que es interesante. Yo no voy a abundar más sobre este ciclo, porque ya saben, Occupy Wall Street, el 15M en España, en México el Yo Soy 132. Son, digamos, experiencias de movilización muy novedosas, muy contagiosas, y que además utilizan este remix, ¿no? Que permite las redes, ¿no? Y es aprender de aquí, de allá, yo agarro esto, yo hago aquello, ¿no? Y colaborar y construir esta intercomunalidad en algún sentido, ¿no? De la gente. Entonces, yo pienso que esta experiencia del ciclo de las multitudes conectadas provocó un devenir hacker y una feministización de la acción colectiva, ¿no? Sé que estoy contando demasiadas cosas, pero me parece importante y es a esto a lo que quería llegar, ¿no? En cierta manera, lo que vemos es que la acción en red no es nada más una cuestión de comunicación, no es nada más una cuestión de infraestructura para compartir información, sino que la acción en red es de por sí una forma de organización, ¿no? Que tiende o busca la horizontalidad, aunque no la consiga, por supuesto, ya está muy estudiado que las redes en sí son redes libres de escala, donde hay unos nodos que tienen mayor importancia, otros que menos, pero en cierta manera siempre es un escenario en movimiento. No se generan liderazgos necesariamente que se conviertan en estructuras jerárquicas o en cadenas de transmisión, ¿no? Y en ese devenir hacker de la acción colectiva, a mí me parece que es interesante cómo las voces de las mujeres van cobrando muchísimo espacio, ¿no? Y las voces, digamos, de los liderazgos heroicos, masculinos, sacrificales, van siendo cada vez menos escuchadas, ¿no? O sea, cambia la sensibilidad, ¿no? De la acción colectiva en este paradigma red. Entonces, la política de prefiguración, yo le llamo esa política de, digamos, de crear otro mundo aquí y ahora, ¿no? Comportarnos, escucharnos, cuidarnos, la idea de lo común, la idea del cuidado frente a la idea de, ¿no? Del programa, la idea de el poder, ¿no? O a la idea de una organización sólida, ¿no? Me parece que eso también genera una sensibilidad a lo común, que es una sensibilidad que cuestiona el falogocentrismo, que es las voces predominantemente masculinas, centradas en, además en un modelo occidental, y distribuye también la potencia del decir, y eso me parece importante, ¿no? El hecho mismo de que muchísimas mujeres entran a las redes, quizás sin ninguna conciencia hacker, pero aprenden y se encuentran y generan sus propios espacios de deliberación. Es como si de repente, ¿no? Ya dicen las mujeres, cuando iban a lavar o cuando iban a la fuente era cuando se organizaban, cuando hablaban entre ellas, pues un poco, ¿no? O sea, las mujeres también se encuentran y generan también nuevas problemáticas y nuevas formas de lucha y de sensibilidad feminista, ¿no? Parece también importantísimo, ¿no? La idea de autorrepresentación, que es muy importante, ¿no? Hay mujeres que dicen, no, pues, o sea, no voy a adaptarme a un modelo, digamos, femenino, neoliberal, occidental, blanqueado, heterosexual, etcétera, ¿no? Y aparecen temas importantísimos en las redes a partir de algo que es también muy hacker, que es la experiencia encarnada, ¿no? El testimonio, ¿no? El testimonio en primera persona, que a pesar de que individualiza, pero también conecta, ¿no? Genera una posibilidad de espejeo, ¿no? A la vez, frente a las voces autorizadas de la autoridad y del autor, ¿no? Lo que vemos es la emergencia de este do it yourself, ¿no? Do it together, dirán, hagámoslo juntas, dirán las hack feministas, donde todas, ¿no? Estamos, en cierta manera, nos autorizamos a decir, a hablar, a compartir, ¿no? Sin esperar tener un título, sin esperar tener que nos dé la palabra un medio de comunicación, ¿no? Donde las mujeres estamos absolutamente borradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta lógica de red, esta lógica hacker que había aparecido en este espacio de colaboración mismo, que es la red, digamos, de Internet, afecta las formas de la organización de la acción colectiva y, digamos, hackea los espacios de los movimientos sociales. Digamos, los movimientos sociales pasan a cobrar una conciencia feminista obligada, en cierta manera, como quieran o no quieran, ¿no? En esta reflexión también sobre lo común y en esta reflexión, además, que no es nada más feminista, sino que pone los problemas de la interseccionalidad, ¿no? La dominación y el poder actúa en todos los niveles, no nada más en el nivel de, digamos, de la clase, no nada más en el nivel del género, sino también en el nivel de raza, también en todos los niveles que podamos, de orientación sexual, de formas de afecto y deseo, etc. Entonces, ahí vemos bien interesante cómo en estas redes se forman también estas comunidades de afecto que se afectan y que son capaces de proponer y visibilizar cosas que estaban completamente opacadas, completamente normalizadas, completamente aceptadas y desnormalizan. Y entonces se genera, y un poco ahí es donde quiero llegar, estas multitudes conectadas feministas y estas multitudes conectadas antirracistas, ¿no? Como ya vimos con el Black Lives Matter, y cómo en cierta manera se van contagiando todas, ¿no? Y tienen que ver también con el poner el cuerpo, ¿no? La vulnerabilidad de la vida como entrada en la política, ¿no? O sea, una reivindicación de los cuerpos, una reivindicación del lugar de enunciación, ¿no? De la experiencia corporal encarnada. Entonces, eso me parece también clave. Y bueno, aquí les pongo un poquito, ¿no? De estas multitudes conectadas feministas, como estos otros espacios donde se están, estas heterotopías donde están pasando cosas, se están cambiando cosas, ¿no? Y se están generando potencias de acción, ¿no? Y pues también me parece importante destacar la dimensión on-life de estas luchas y de estas heterotopías. ¿Qué quiere decir esto de on-life? Son a la vez online y a la vez in situ, son los cuerpos en las calles, son las vidas en las plazas, en los pueblos, en los caminos, y a la vez son transmitidas en vivo, ¿no? Son vinculadas con otras, no están, hay un vínculo, hay un link que les permite ser un lugar de enunciación que está conectando y está generando esta potencia de una intercomunalidad que puede, ¿no? En algún momento dado percibir un sentido mayor, un sentido de transformación del mundo, ¿no? Y un sentido de compañerismo, de potencia y de marcos de motivación, ¿no? Contagiosos. Y bueno, les pongo algunos de los repertorios de acción colectiva transcomunal. Está la huelga del 8M a partir de 2017, ¿no? Que fue tan importante, han sido tan importantes en España, las marchas masivas, ya no digamos las que hubo contra Trump en Estados Unidos, las que ha habido contra el feminicidio, ni una menos en el 2015, cuando arranca en Argentina, se contagia México con ni una muerta más, ¿no? O sea, el 24 de abril del 2016 se extiende contra Bolsonaro, el ENAO, ¿no? Y vemos todo ese desarrollo de activismo, ¿no? De una creatividad exacerbada en los marcos y en las formas de intervención de las mujeres en las calles, los símbolos compartidos, campañas digitales como Acción Directa Online, por ejemplo, como el Me Too, ¿no? O como el Cuéntalo, que visibilizan y ponen en escena pues estas injusticias que no estaban dichas, que no estaban nombradas, y construyen un archivo, ¿no? Un archivo feminista vivo, ¿no? Y un archivo de transformación hacia lo posible. Y entonces un poquito este es el camino que yo quería mostrarles con toda la diversidad de instrumentos que han utilizado estos activismos en las redes, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo una captura de pantalla del performance El violador eres tú, que empezó, como saben, con estas chicas, las tesis en Santiago de Chile en el 2019, con ellas, con la revuelta que estaba teniendo lugar en Chile y que se extendió por todo el mundo, y cómo, digamos, unas chicas hackers también, geochicas, crearon un mapa donde iban poniendo todos los lugares donde se representaba este performance tan importante, porque además se traducía a los idiomas, se adaptaba a los lugares y permitía visibilizar algo que me parece también que es algo que quería recuperar cuando decía la importancia del cuerpo, en esta hibridación entre cuerpos y redes, que lo que ponen en el centro es el cuerpo vulnerable como entrada en la política, y es el despliegue de de la acción en las calles, moviendo y diciendo, ¿no? que me parece clave, contra la violencia, la violación y el feminicidio, ¿no? Y bueno, y quiero acabar con una cita que de Judith Butler, que me parece también que recupera, ay, perdón, me fui, este espíritu, y dice: cuando los cuerpos se congregan en la calle, en una plaza o en otros espacios públicos, virtuales incluidos, están ejercitando un derecho plural y performativo a la aparición, un derecho que afirma e instala el cuerpo en medio del campo político y que, amparándose en su función expresiva y significante, reclaman para el cuerpo condiciones económicas, sociales y políticas que hagan la vida más digna, más vivible, de manera que ésta ya no se vea afectada por las formas de precariedad impuestas. Entonces, me parece importante pues, acabar con esta reflexión y, a la vez, pues, pensar qué pasa con las redes, qué pasa con este espacio digital, con la disputa por este espacio digital, que cada vez se ha vuelto más tóxico, porque si se fijan, la ola de las multitudes feministas, la ola creciente y actual de las multitudes feministas, se enfrenta con la conversión ya casi total de las redes en espacios tóxicos, ¿no? Digamos, como nunca hemos visto la aparición del discurso del odio, la aparición de la posverdad, la aparición de las noticias falsas, la contaminación de todo discurso, la expulsión de muchas mujeres de las redes, ¿no? Las mujeres con un poco de digamos, que cobran una voz un poco dominante en redes, son continuamente atacadas, hasta incluso muchas de ellas acaban abandonando Twitter, por ejemplo, ¿no? Y, digamos, esa ventana de oportunidad que se abrió con las multitudes conectadas feministas y con esta potencia on life, ¿no? Hoy en día la vemos en regresión frente a esta enorme, digamos, ofensiva contrainsurgente, ¿eh? Que es propia de las redes, ¿no? que digamos, de estas redes manejadas por una tecnopolítica del poder, una tecnopolítica ya no de emancipación, de libertad, de participación, sino de atizar el odio, atizar el miedo, cerrarnos en nuestras profundas certezas de que todo va a ir a la chingada, y entonces nos refrendamos en nuestros valores más terribles, más violentos, ¿no? En cierta manera, y que responden, ¿no? a un mundo cada vez más violento y más concentrado en cuanto a la propiedad y a las posibilidades de tener las mínimas condiciones. Entonces, ya solamente no olvidar que las redes digitales están en este mundo, no son de otro mundo, en ese sentido reproducen, amplifican, ¿no? lo que hay, las formas de dominación, y sí, las extienden, ¿no? Que tenemos, pero también son un instrumento, digamos, de vinculación, de potencia, para que estemos aquí y para que sepamos lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaría aquí para que comentemos. Muchísimas gracias, Guiomar. Son muchísimas cosas. Las últimas imágenes eran preciosas. Ya veo aquí que no veo quién del grupo de Antítesis. Quizás Jocelyn está pidiendo el primer turno de palabra, así que dale. No, yo no quería decir algo todavía, si era para aplaudir. Para aplaudir. Ah, gracias. Vale, son manitas de aplausos. Sí, son manitas de aplausos. Vale, pues nada, voy a ir cogiendo turnos como siempre. Si levantáis la mano o sacáis el iconito o el chat, y si me despisto, pues simplemente irrumpís a hablar y ya está. De momento no veo a nadie. Lo que solemos hacer, Guiomar, es coger dos o tres así preguntas o intervenciones, y así para hacerlo más ligero. Así que nada, a ver quién se anima. Creo que os tengo a todas en pantalla. A todos. Tiki, tiki, tiki, ta. Este momento de romper el hielo, que siempre es más complicado. Me parece muy importante lo que decías creo que en el texto, de que la virtualidad no existe, por decirlo así, sino que hay que pensar en lo digital, ¿no? Para no contraponer siempre lo que es realmente real y lo virtual como si fuera menos real. Ya está Raquel. Raquel, dale si quieres. A ver, espera. Ahora sí, que no me iba. A ver, visto como estabas comentando cómo funcionan actualmente las redes, que se han convertido en, con perdón, pero en una porquería, realmente muy tóxicas, y que cada vez que aparece una red nueva o un espacio nuevo en que parece que se pueda discutir, que podamos crear nuevas zonas o nuevos espacios de reflexión, acaban conquistados, por decirlo así, arrasados más bien, ¿crees que es posible que en algún momento podamos recuperar una red normal? ¿Que podamos generar algún sistema de defensa racional para evitar esto? Porque obviamente es que en cualquier conversación hay 20 personas normales, te entra un troll y ahí se ha acabado la... O sea, ni siquiera necesitan ser muchos. Sí, Raquel, me parece fundamental lo que dices. Es terrible, ¿no? O sea, es terrible lo que está pasando, pero en cierta manera lo que me parece que es una trampa es pensar que la respuesta está dentro de las redes. Para mí lo que es clave hoy en día es pensar que las redes, digamos, solo las podemos cambiar si cambiamos el mundo. O sea, si cambiamos las condiciones de vida, si cambiamos las formas de relacionarnos, si cambiamos esta situación, digamos, de precariedad y humillación en la que está, digamos, las grandes mayorías de la población, ¿no? Sometidas a una especie de impotencia que saca lo peor de cada quien, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos, digamos, generar unas condiciones materiales de vida y de felicidad y de satisfacción y de posibilidad, ¿no? Para que la gente no tenga que de repente ponerse a bulear a una chica porque dé las noticias de deportes, que es, por ejemplo, ¿no? una mexicana de acá, ¿no? O sea, por ser periodista deportiva, o sea, van contra ella. Eso son cosas, o sea, la misoginia, ¿cómo la acabamos? ¿No? No la podemos acabar en las redes, tenemos que acabarla en el mundo, ¿no? Para transformar las redes. Y a la vez también me parece importantísimo ver de qué manera las decisiones sobre qué pasa con la tecnología no las toma el dinero, no las toman las corporaciones, sino que tiene que haber una apropiación, una capacidad democrática de intervención sobre para qué sirven las tecnologías y para qué se usan, cómo se usan. Tanto desde el nivel de lo que tiene que ver con los dispositivos y la tremenda gasto energético contaminante de los metales preciosos que necesitan todos estos instrumentos, etcétera, la obsolescencia programada, todo eso es un absurdo, ¿no? Delirante, ¿no? Como sobre hacia dónde se orientan estas plataformas, qué ofrecen, ¿no? O sea, Facebook y Twitter y YouTube y todas están orientadas a capturar tu atención para que te mantengas ahí y te puedan ir mandando y vendiendo publicidad. Esto de por sí es atroz. En lugar de intentar buscar de qué manera te generan un poco de satisfacción o te permiten ampliar tus intereses, digamos, es como la televisión pública o la televisión basura, ¿no? O sea, ¿de qué manera generamos cuando con cada medio nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? O sea, aparece el medio, ¡wow! ¡Qué potencia del medio! Y luego al final sirve para la telebasura, dices, bueno, ¿no? Y un medio tan bestialmente potente, que es un remedio, ¿no? Un medio de medios, como es Internet, ¿cómo puede estar puesto al servicio de producir valor, del pago por clic, ¿no? Si hay pago por clic, se acabó la comunicación. O sea, lo que hay es negocio. Entonces, solo puede haber una reivindicación política. O sea, yo sinceramente digo, o sea, hay que quitarle Facebook a Zuckerberg, ¿no? Y hay que crear un espacio de deliberación pública intercomunal, yo qué sé, ¿no? Una especie de ONU mundial de las comunicaciones, que quién sabe cómo, lo podemos pensar en este mundo delirante donde hay un Estados Unidos que se exceptúa de todo y de donde son la matriz de todas estas plataformas además, ¿no? ¿Cómo podemos crear eso? Unas decisiones colectivas, ecológicas, sostenibles y democráticas sobre el uso de Internet, que nos permita conectarnos, que nos permita hacer lo que estamos haciendo hoy aquí, pero que no sea este espacio donde, digamos, la adicción, la toxicidad, lo que nos lleva es a esta subjetividad que les decía, ¿no? Esta subjetividad enredada de la autoproducción del yo, ¿no? Esto Esto se acaba como pues saliendo a jugar a la calle y teniendo muchos amigos, ¿entiendes? ¿Y cómo tienes muchos amigos? ¿Y cómo puedes dejar de usar las redes para promocionarte si todos estamos compitiendo por una plaza, por un lugar, por una visibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos eso para que, digamos, nuestro uso comunicativo y nuestra responsabilidad, la posibilidad de responder hábilmente al peligro de estas redes, de este fármaco, de este veneno, para poder responder? No podemos ahora responder en estas condiciones. Necesitamos, para empezar, salud pública universal, un salario universal también para todo el mundo mínimo, ¿no? Y unas condiciones mínimas de vida. Cortar de tajo digamos, las grandes fortunas, poner un límite a la riqueza y un límite a la pobreza. O sea, nadie puede ser más pobre que tener donde comer, donde vivir, donde tal. Y bueno, si no arreglamos eso, no sirve de nada deliberar sobre qué puede pasar con las redes, porque las redes aumentan, ¿no?, la toxicidad, siento yo. Gracias. ¿Quién se anima? Que no hay palabras de momento. Rocío. Un aplauso también, así que no es una palabra. ¿Yoselin? Sí. Primero, nada, darle muchas gracias por la presentación, muy, muy luminosa, así como que deja varias cosas que pensar y por eso quizás cuesta como hacer preguntas, porque deja un poco pasmado frente a todo lo que está ocurriendo. Así que muchas gracias por eso. Nada, yo quería comentarles un poco lo que pasó acá en Chile, tras el estallido social. Que claro, sin las redes sociales, por ejemplo, no habría existido estallido social porque sacaron los militares a las calles y nosotros teníamos el recuerdo, ¿cierto?, el recuerdo de la memoria de lo que fue el 11 de septiembre del 73 y todo lo que implica traer a la memoria colectiva a los militares a la calle de nuevo y el terror que implicaba. Si no hubiésemos visto como a través de las redes sociales, por ejemplo, que se juntaba gente en la plaza, que hoy día es Plaza Dignidad, que es la plaza central de Santiago, o en las diferentes plazas de la ciudad, la gente salió a las calles como a enfrentar a militares sin armas, nadie habría tenido el coraje de hacerlo. Y eso empezó a pasar en todas partes de Santiago. Entonces, claro, siempre me había rondado esta pregunta por las redes sociales, que hay todo como una narrativa distópica frente a las redes sociales, y sin embargo, son herramientas muy útiles, y siempre mi pregunta es cómo expropiarlas, ¿no? Estábamos discutiendo aquí con unos compañeros cómo expropiar las redes sociales. Y creo que en la práctica se ha logrado en estos pequeños momentos de espontaneidad, ¿cierto? Pero ¿cómo llevarlo más allá de la espontaneidad también? Es como la pregunta. Y por otro lado también me pregunto respecto como a las diferencias de género que existen en el acceso a las redes, pero también en la capacidad de utilizar las redes en tanto conocimientos informáticos, que también hay una brecha de género importante que va como contra de este... online que estabas planteando tú, que podría ayudarnos un poco como movimiento feminista también, a quienes hemos participado en el movimiento feminista, a llevarlo más allá en términos técnicos también, ¿no? ¿Cómo nos podríamos también, no sé, eso? Wow, muchísimas gracias, me encanta escucharte, y sí, estoy completamente de acuerdo. Es que te das cuenta, ¿no? O sea, la potencia de en un momento dado tener ese instrumento es brutal, nos permite hacer una rebelión, punto. Es muy importante, es irrenunciable eso. Entonces, sobre lo demás que me decías, pues sí, terrible y difícil pensar en cómo las expropiamos, pero... Es importantísimo, ya que estamos en este curso sobre utopías, empezar a pensarlo. Oigan, o sea, porque lo que me parece terrible es que solo pensamos en parchar. Yo no quiero parchar. Yo no quiero parchar Facebook. Yo quiero que Facebook se lo expropiamos y tal, y decidimos que va a servir, que lo vamos a modificar como mejor nos sirva, como pueda ser más rico y menos invasivo y menos para hacerte sentir un miserable. ¿Cómo podemos generar otras? ¿Cómo podemos realmente cambiar eso desde una perspectiva democrática que siempre será parcial, siempre será, digamos, contingente? Nunca llegaremos a unas redes perfectas porque la comunicación es siempre un espacio de inventar, de liberar, pero hay que meter las manos en el problema y hay que intentar imaginar, ¿no? Imaginar, porque las redes las imaginamos yo, como ya tengo mis años, ¿no? En los 80 ya las estábamos imaginando, cuando hacíamos la agencia de noticias alternativa por fax, ¿no?, en Barcelona, y la letra A, y hacíamos reuniones y no sé qué, y nos mandábamos información de los grupos que estaban haciendo cosas en todo el mundo, yo qué sé. Internet lo imaginamos y lo quisimos, ¿no? Y lo quisimos, las luchas sociales. Y entonces llega y se convierte, ¿no? Nos es expropiado y es privatizado y es convertido en un espacio de poder, ¿no? Justo además con nuestra más digamos, con nuestros datos, con nuestra ansia de conectarnos, de conocer, de ligar, de pasarla bien, ¿no? O sea, toda esta dimensión humana tan bestia que es la sociabilidad, que jamás pensamos que se pudiera lucrar con ello, ¿eh? Con que, ¡ay, te quiero! ¿Quién se va a quedar con el amor? Y hoy en día se queda con el amor todas y está, y Tinder, ¡uf! ¿No? Y a la vez, ¡qué potente! Oigan, qué potente también tener una red donde conocer gente y no tener que bajar al bar a las 4 de la madrugada a ver qué te llevas a casa. O sea, pues sí. Quiero decir, también hay, o sea, ¿qué onda? No solo. Entonces, cuidado con demonizar, con una especie de moralismo de las redes, y cuidado también con el excesivo entusiasmo, ¿no? O sea, yo he pecado mucho, o me han atribuido mucho este demasiado entusiasmo en las redes. Pero bueno, claro, yo viví el zapatismo y la creación de una red que en cierta manera impidió que hubiera una guerra, ¿no?, y que transformó los marcos de acción colectiva, y que heredamos hoy en día la potencia de cómo están pensando en otros lados la vida, ¿no? ¿Qué es el buen vivir? ¿Cuáles son los valores sobre los que vamos a construir nuestra posibilidad de resistir, ¿no?, y de hacer? Entonces, me parece importante. Y bueno, también me parece impresionante, como les ponía todo el escenario del hacktivismo, cómo los hacktivistas han sido los más conscientes del peligro de las redes. No han sido nunca ingenuos, nunca. Toda la reflexión sobre la privacidad de la red y la necesidad de cuidar los espacios, de encriptar, de denunciar al poder, todo esto, hoy en día lo estamos, el software libre, todo esto hoy en día, precisamente ante esta ola contrainsurgente en red tan bestia, ¿no?, pues lo estamos recuperando. Los movimientos sociales, todo el mundo, estamos buscando hack feministas y tal, que nos enseñen ciberseguridad, por ejemplo. Entonces están trazando estos puentes también ahora, ¿no?, de las grandes masas de mujeres movilizadas, por ejemplo, en México, que de repente sufres tanta violencia digital que empiezas a buscar ciberfeministas, hackfeministas, espacios de tal, y empezamos a compartir conocimiento, formas de autodefensa digital, formas que se combinan con la autodefensa en las calles. Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? El problema es que la maquinaria de destrucción es una, de este capitalismo financiero, de este capitalismo de datos, no tiene alma, y es una máquina destructiva, y todo lo que creamos nosotras tiene una lógica biológica, ¿no? O sea, en el sentido crece, tal, ¿no? O sea, destruir es un instante, crear es dejar que la plantita vaya creciendo y no ahogarla con demasiada agua, tampoco, ¿no? Entonces, estamos en este mundo, pero es importante imaginar y reivindicar la potencia de la comunicación y de la interconexión también, ¿no? Y de aprender unas de otras. A pesar de todo, estamos aquí, miren. Yo estoy en México, tú estás en Chile, Marisa está en Madrid, y los demás, alguno, no sé, hay Carlas, igual está en Valencia o en Cataluña, no sé. Y Carlas, además, va a hacer la siguiente pregunta. Ojo, yo es que me mola, o sea, entiendo todo el discurso, también entiendo lo de la conectada, toda esta idea, ¿no?, del texto este de las máquinas, ¿no?, de que viene un poco de Marx, ¿no?, de que el capitalismo dentro de sí mismo tiene como la propia semilla de su destrucción, pero no sé, yo, por ejemplo, me cuesta ver, o sea, veo demasiado en lo que dices una potencialidad también para que ocurra algo como la toma del Congreso de Estados Unidos o la rebelión reaccionaria. Los reaccionarios también son creativos. Nos estamos como creyendo que la creatividad es algo progresista de por sí o algo constructivo, y también la creatividad es es algo reaccionario, ¿no? Hay gente que en las máquinas 3D se pueden imprimir armas en su casa, ¿no? Entonces, no sé, me cuesta lo que dices de la toma o sea, puedo entenderlo, de la idea de expropiar Internet, pero no lo veo sin una reducción de Internet drástica. O sea, una reducción de acceso, o sea, intentando pensar en positivo, ¿eh? Como una reducción de acceso a Internet, por ejemplo, no sé, que también porque la base material de Internet, sabemos, bueno, que sabemos que va a haber una crisis y cada vez la vamos a ver más. La nube no existe, la nube son edificios enormes que contamina muchísimo mantenerlas activas constantemente, y eso un día a lo mejor se debería reducir y reducir el acceso a Internet. Me refiero que no sea un acceso individual necesariamente, que pueda ser, no sé, pienso en locales que haya por barrios o ciudades, ¿no? Entonces hay un acceso a Internet reducido y no sé. Por cerrar con algo positivo. Pero sobre todo veo que eso, que toda el alt-right, toda la extrema derecha se está organizando, copiando todo lo que ha sido un poco ese movimiento alternativo en las redes y descentralizado, de nodos descentralizado, porque al final todo el anarcoliberalismo, todas las no sé, perdón, me estoy poniendo muy negativo, voy a parar ya porque no es el caso de estudio. No, pero Carlas, tienes toda la razón, o sea, es así, es tremendo, o sea, es tal cual lo dices, me parece importantísimo. Y me parece lo de reducir el acceso a Internet, sí, pero no como decir ahora reducir el acceso a Internet, sino precisamente me parece clave tomar decisiones políticas, democráticas, sobre cómo queremos que se pueda usar Internet. Y me parece clave, por ejemplo, eso, una limitación en cuanto a dispositivos. No puede ser que estemos cambiando de móvil cada no sé cuántos años. O sea, que no se pueda hacer eso, punto. No te puedes cambiar de móvil hasta que se te rompa el móvil y vas a ver tú, ¿no? ¿Cuánto? Y si acaso consideramos y tomamos la decisión de que todos tenemos que tener un móvil, no sé. O, por ejemplo, el hecho del acceso, como tú dices, que haya unas horas en las que te puedes conectar y otras en las que no, porque estamos cargándonos el planeta, como tú dices, es clarísimo. La nube no es ninguna nube, son enormes bodegas con máquinas encendidas que tienen que estar en los polos porque tienen que estar refrigeradas, además, gastando una cantidad de luz impresionante, ¿no? Es terrible lo que está generando para que nosotros tengamos guardado nuestro correo electrónico de hace 20 años, ¿no? Y para que guardemos nuestras pendejadas ahí. Quiero decir, ¿eso es lógico? No. Pues puedes tener que cada quien tenga la posibilidad de tener, yo qué sé, una cajita con un disco duro con tal, con sus cosas, y nada de nubes ni nada. O sea, decisiones ecológicas sobre la tecnología, decisiones democráticas, o sea, que no las tomen las empresas, porque si las toman las empresas, lo que deciden es, tú mete tus datos, me da igual que se derritan los polos, la empresa le vale gorro, o le da igual que se fría tu cerebro. Porque la empresa lo que más quiere es que se fría tu cerebro, porque te va a tener alienado, no vas a estar en las calles, no vas a ser capaz de movilizarte en contra de nada y le vas a estar entregando y entregando y lo poco que tengas te vas a comprar, yo qué sé, otro móvil, ¿no? Entonces, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso hay que tomar esas decisiones. Y sobre la ultraderecha en Internet, es que está fuera también. El problema de la ultraderecha es que está en todos lados, están fuera también. O nunca se fueron, digamos, ¿no? Y en momentos de crisis, de humillación, de precariedad, o sea, ¿qué hace la gente? Lo sabemos históricamente, ¿no? O sea, la gente se quiere agarrar a cualquier certeza y a veces, o sea, hay que entender también esos procesos de agarrarse a cualquier certeza son una opción desesperada del miedo y de una vida, digamos, que no encuentra por dónde, que no tiene... Entonces, ¿cómo hacemos para tener... que no seamos carne de cañón, ¿no? O sea, se está generando carne de cañón que movilizan la ultraderecha, porque todas las redes de la alt-right en Internet han sido creadas con una cantidad de dinero, Steve Bannon, toda esta QAnon, ¿no? Todo esto ha estado alimentado por dinero a mansalva, porque tienen dinero a mansalva, ¿no? Y por supuesto, y hay muchísima gente que se apunta, y hay muchísima gente que ante una incertidumbre total de qué va a comer o qué, dónde va a trabajar al día siguiente o si algún día va a poder irse de casa de sus papás o si yo qué sé, va a encontrar alguien que lo quiera, ¿no? Pues se agarra a una teoría conspirativa, ¿entiendes? Todos, y destruye y agarra una certeza o te regresas a tu masculinidad tóxica o te agarras a tu, yo qué sé, racismo y dices que no. Y además, o sea, digamos, todo está orquestado para que así sea, ¿no? En cierta manera. Entonces, para mí, como les decía, es clave pensar en que hay que acabar, bueno, claro, imagínense, hay que transformar el mundo para transformar las redes, porque las redes tienen que ser transformadas desde esa transformación también, ¿no? De cambiar, o sea, hacer la revolución, ya van a ver cómo entonces podemos, ¿no? O sea, mientras la gente esté humillada, uf, sacamos lo peor de nosotros, ¿eh? Cuando tenemos miedo y estamos humillados, te lo digo porque yo lo tengo por experiencia. Cuando peor estoy, peor me porto con los demás. Peor todo. Quiero decir, no es una regla, pero me parece que es, bueno, está difícil. Y por supuesto, ¿no? No, como dice Audre Lorde, no cambiaremos la casa del amo con las herramientas del amo. El problema no es ese para mí, ¿eh? Porque las herramientas nunca han sido del amo. Las herramientas aquí, perdonen, tienen que ser expropiadas y en cierta manera, y entonces lo que tenemos que acabar es con el amo. ¿Entiende? O sea, yo le haría ese giro a la frase famosa de que me encanta, ¿no? De esta mujer, ¿no? O sea, hay que acabar con el amo, punto. No queremos amo, no somos esclavos, punto. Y ya está. Pero bueno, qué fácil decirlo, ¿verdad? Pero gracias por tu intervención, porque es muy importante entender que ellos se están quedando con esos espacios cada vez más, ¿no? ¿Pablo? Hola, buenas tardes acá en Chile. No sé qué hora será donde están ustedes, pero muchas gracias igual. Muy, muy buena la intervención y la exposición. Demasiados puntos, yo me voy a referir un poco en continuidad con lo que decías recién. Yo creo que hay una, así como este siglo de revueltas del año 2019-2020, que fue algo mundial, o sea, no estuvo en una sola parte del mundo, y obedece a causas comunes, y evidentemente, si bien, cierto, no sé, hubo un siglo de revuelta y revolución a principios del siglo XX, ya, movimiento obrero y todo eso es muy diferente a las condiciones del siglo XXI, y sobre todo estas revueltas tienen directa relación también con la puesta, ¿sí?, a disposición de redes sociales, de teléfono, internet, cámara, ¿cierto? No sé. Por ejemplo, como decía Jocelyn, ¿cierto?, la dictadura militar en Chile podía actuar en parte con total impunidad precisamente al aislamiento de las personas. Entonces, aquí, ¿cierto?, se tortura, se golpea, se ha violado, pero muchas personas tienen el celular, entonces lo transmiten en red, entonces eso también le pone un freno a la represión, ¿cierto? Como no podemos llegar militares y derechamente arrasar con todos los insurgentes a balazos, porque, ¿cierto?, eso sería un escándalo internacional, por más que les gustaría que derechamente eso pasara, no es que no lo quieran hacer, sino que no pueden precisamente a este freno. Y ahí también hay un elemento civilizatorio del mismo capitalismo, o sea, como que en el fondo ha generado como una especie de super yo digital que está ahí como vigilando constantemente. Y en ese sentido, así como esas revueltas dejaron ahora una contrarrevolución en acto en diferentes partes del mundo, o sea, no sé, en Chile estuvimos con toque de queda hasta hace poco, y es claro, ya los militares desaparecieron de algunas calles, pero hay un montón de policías, cada marcha es reprimida con una cantidad ya irracional de policías, y por otro lado hay una contrarrevolución en lo digital, va de la mano, como no es, es una contrarrevolución on life, por eso podríamos decir, contrarrevolución on life, porque está físicamente, ¿cierto?, se manifiesta con el policía que te pega el palo, pero también se manifiesta en las redes digitales y en la forma en cómo crean un sentido común, ¿cierto? Por ejemplo, por la ultraderecha es probable que sea derrotada en las elecciones, pero genera un sentido común, apela a estos sentimientos que tú dices, sentimientos de frustración, ¿cierto? En un mundo en caos, ¿cierto? Donde la izquierda progresista también completamente naufragada, sí, total, ya ha perdido, no tiene, está atrapada, ¿cierto? En un ideario posmoderno. Entonces, le parece lo que tú decías, ¿cierto? Es muy práctico, o sea, cuesta imaginarlo, ¿cierto? Que hay como una especie de cancelación del futuro a lo Mark Fisher, ¿cierto? Estamos como atrapados en este realismo capitalista, pero claro, hoy día más que nunca, ¿cierto? El mismo capital concentrado en metrópolis de millones de personas, donde tenemos unas máquinas que destruyen el planeta, pero que con unos ajustes podríamos ocuparlas para darle casa, comida y montones de cosas a todas las personas de todo el mundo, y posiblemente podríamos trabajar súper poco, podríamos reforestar el planeta. No sé, estoy seguro que esas supercomputadoras que construye China y Estados Unidos, que las ocupan para hacer simulaciones del universo, hackear a los sistemas militares de los otros países, perfectamente podrían ser aplicadas para conocer los biosistemas de la Tierra y saber exactamente en qué proporciones debemos planear la producción para que nuestro planeta vuelva a reforestar, etcétera. O sea, tiene aplicaciones infinitas, pero tenemos esta contrarrevolución online, y ahí viene entonces cómo pensamos, ¿cierto? Que estos medios digitales son propiedad privada, ¿cierto? Hay una resistencia que es física, pero que no basta, o sea, tiene que pasar también a este plano digital, que en el fondo también determina la vida, es como un nuevo nivel del espectáculo, que ya no soy como tan adepto a la teoría de Guy Debord. Podríamos como parafrasear su frase cuando dice: la realidad surge en el espectáculo y el espectáculo es real. Bueno, como la realidad surge en lo digital y lo digital también es real, entonces como que ya hay una implicación recíproca, y entonces la lucha de clases, esto que no es solamente lucha de clase en el sentido obrerista de los siglos pasados, sino que lucha por la tierra, antipatriarcal, ¿cierto? Ya entendemos, eso tiene múltiples dimensiones, que es parte también del proceso civilizatorio del capitalismo. Entonces, ¿cómo llevamos, ¿cierto?, esta lucha de clase hacia clave o alternativa emancipadora? Ahí está la pregunta, ¿dónde entra ahí lo práctico, ¿cierto? El cómo podemos romper este cerco de la contrarrevolución online. Wow, me encanta, estoy, pero de veras, o sea, contrarrevolución online es así, oye, sí, es impresionante, tal cual, tenemos la contrarrevolución online a todo nivel, con toda la fuerza. Además, o sea, también hay que ser muy conscientes de, o sea, la máquina del poder es muy bestia hoy en día, y está orientada toda a producir escasez. O sea, es exactamente lo que estabas diciendo. O sea, tenemos, o sea, la técnica en sí, hoy en día, ha alcanzado un nivel que nos permitiría respetar el medio ambiente. O sea, construir, comer todas y todos, ¿no? O sea, y tener, conocer, o sea, podría ser un despliegue de otra manera, pero está orientada a producir eso, a producir escasez, a producir concentración de poder, ¿no? Un poder, además, que es que nos está llevando al hoyo, ¿no? Entonces, suscribo cada una de las palabras de lo que dijiste, me encanta. Y sobre todo también suscribo ante la falta, o sea, si se fijan, lo que dijiste de la izquierda progresista atrapada en un realismo capitalista delirante, o sea, es increíble. O sea, la izquierda hoy en día, perdón, pero tampoco está ofreciendo marcos en los cuales la gente se pueda, está también esclerótica en cierta forma, ¿no? Entonces, ¿de qué manera generamos imaginarios que sean mucho más ricos, mucho más interesantes, cómo orientamos el deseo a un deseo que no sea atrapado por el poder, por el dinero, por el éxito este neoliberal, ¿no? De la persona hecha a sí misma, ¿no? Y pisando a los que quedan abajo. ¿Cómo orientamos, cómo cambiamos el deseo? Esa es una pregunta que siempre con Silvia Gil nos hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso, ¿no? En un mundo tan tan extraño, ¿no? Y en cambio, si se fijan, la ultraderecha sí ofrece soluciones clarísimas, ¿no? Y certezas así de receta, horribles, espantoso. Y además con carretadas de dinero aceitando eso, ¿eh? Cuidado. A ver, que mire por aquí, si alguien ha pedido turno. Raquel, que repite. Vale, perdonar. A ver, son varias cosas. La verdad es que está siendo hoy interesantísimo, ¿eh? Las intervenciones me están gustando muchísimo, muchísimo. Muchas gracias a todos. Más que nada, a ver, hay un momento de internet que es a principios de los años 90 en que cambia todo porque pasa a ser comercial. Hasta ese momento no lo era. Es un internet que, claro, no es comparable con el actual, pero por una cuestión tecnológica. Igual lo que habría que intentar es volver ahí o desarrollar un internet que no fuera comercial, porque si no es comercial, no van a meter la mano y nos van a dejar en paz con el click y con los fake news y todo esto. También me interesa, a ver, uno de los problemas que tenemos con lo de los son varias ideas, como podéis ver, ¿vale? No las sé desarrollar tan bien como estáis desarrollando vosotros. Hay un elemento en lo que son los trolls y en lo que es la fuerza de la ultraderecha y esa contrarrevolución, que es que crean las narrativas al final mucho mejor que nosotros porque tienen muchísimos más medios. Pero he recordado cuando estaba hablando Pablo, en las revueltas de Chile, hay un momento en que cuando detenían a alguien, se giraba y gritaba su nombre para que la gente supiera quién era y que no lo pudieran hacer desaparecer. Esa imagen no hay manera de destruirla. A mí me pareció además uno de los momentos más increíbles de ese año. Era absolutamente, los veías y decías, qué mal rollo, pero qué bien pensado. Y esto no hay manera de que puedan construir una narrativa alternativa a esto. Porque eso es al menos lo que no frena la conciencia, que se ve que no tienen la vergüenza, al menos sí que puedes frenarlo, ¿no? Y al final, vamos a eso, sí tienen muchísimo poder, pueden crear narrativas y tal, pero estamos los medios son muy potentes y tampoco podemos desecharlos aunque estén llenos de troles y tal. Y ya está, ¿no? De verdad, me está pareciendo interesantísima esta conversación. Muchas gracias. Me encanta lo que dices, Raquel, sobre las narrativas. Me parece fundamental. Por eso tenemos que batallar por las narrativas, porque en las narrativas, en cierta manera, está también esta capacidad de, no solo de imaginar, sino de sentirnos de otra manera, ¿no? Sentir que nuestra vulnerabilidad pues no es una amenaza, no podemos controlar todo, al revés, nos continuamos. O sea, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos, digamos, este modelo individualista que nos aterra, que nos encierra, que nos condena a esta autoproducción de un yo satisfecho y perfecto que es inalcanzable, ¿no? Y sí, pues ellos tienen el poder de construir narrativas con dinero, pero yo siento que no, que las narrativas que acaban permaneciendo, pues no son esas. O sea, no, las teorías conspirativas, las fake news o tal, pueden competir con, y les quiero compartir una imagen, ¿no? De una heterotopía que tenía también pensada. Ay, aquí está. ¿No? O sea, ay, ¿estoy compartiendo? Sí. ¿No? O sea, cuando Black Lives Matter, una mujer solo con una gorra y un tapabocas en la calle, ¿no? O aquí, ¿no? En Ecuador. O sea, digamos, o la capacidad de contar y contarnos de, por ejemplo, el Me Too, ¿no? En cierta manera, de esta capacidad de repente poder ver, pues, que el acoso y la violencia sexual hay una narrativa colaborativa de millones de mujeres diciendo, ¿no?, que han sufrido violencia sexual. Eso se sabía, pero no se sabía así en general. Hoy en día tenemos millones de testimonios que repiten una condición individual y una condición común, desnormalizan también, ¿no? No sé, digamos, ¿hasta qué punto vamos a ser capaces de batallar cuando lo que nos quieren es hablando de que todo es una mierda? Y además es que es verdad, tienen razón ellos. Todo es una mierda, pero bueno, pero estamos vivas. O sea, nosotros, o sea, la vida es el hack. O sea, la vida es el hack. El sistema es la previsión, la máquina. La vida les escapa siempre y va a escapar siempre. Y esto está dicho desde Marx y el capitalismo. O sea, se tienen que apropiar de algo que siempre queda un exceso. Nosotros somos el exceso. Y ese exceso es el que va a estar reclamando y creando otra cosa, ¿no? Y bueno, por supuesto, necesitamos un internet no comercial, por supuesto, ¿no? Como decíamos con Carlas y como hemos dicho de esta posibilidad de imaginar otro tipo de utilización de la técnica, ¿no? Y también necesitamos una salud no comercial y necesitamos una educación no comercial. ¿Se dan cuenta? Es que son cosas fundamentales, ¿no? Entonces, si todo está sometido al comercio, o sea, y ahora con la pandemia lo hemos visto, ¿qué pasa con la salud? ¿El acceso a la salud? ¿Qué pasa con las pinches patentes de las vacunas? ¿Qué pasa con eso? La salud tiene que ser pública, igual que el internet es infraestructura común, necesaria, pública tiene que ser y por tanto estar regulada y gestionada desde decisiones democráticas. La educación, los chilenos aquí lo tienen clarísimo, ¿no? O sea, ¿qué es eso de someter la educación a la deuda, ¿no?, a la forma más terrible de convertirnos en esta especie de criaturas atrapadas, ¿no?, en el sistema, enredadas en una deuda, ¿no? Como bien dice Verónica Gago y las compañeras argentinas. No sé si alguna intervención más antes de terminar. Yo quería dejar así un par de cuestiones que estaba pensando al hilo de lo que comentabais. Bueno, esta sesión sobre tecnopolítica a nosotros nos parecía muy importante porque sí que hay, por ejemplo, aquí en España, últimamente, bueno, es un debate, ¿no?, en el propio ecologismo social entre pues, un cierto moralismo, ¿no?, que sobre todo muy... muy exacerbado con el tema del 5G y demás, con respecto a la oposición como frontal a las redes, pero desde una cosa como más moralista, sobre todo, ¿no?, de condena, como querer matar al mensajero de alguna manera, ¿no?, en vez de pensar que es una herramienta. Y hay un texto en este sentido que de hecho ha sido como el detonante de cuña publicitaria en nuestro siguiente curso, que va a ir de tecnopolíticas, que en una frase que a mí me dejó bastante pasmada, ¿no?, venía a plantear una elección entre la máquina o la vida, ¿no? Algo que no sé de qué manera se puede plantear, ¿no? Pero es verdad que hay un reto, y recojo aquí también lo que decía Raquel sobre los noventas, en el respecto al cambio de escala del uso de las tecnologías, ¿no? Apropiarse de las tecnologías, abrir los códigos fuentes y generar espacios autónomos tiene ahora un marco más complejo de hacer, ¿no? Me parece a mí. Entonces, yo a mediados de la segunda mitad de los 90, por ejemplo, en los centros sociales, desde la experiencia que yo tengo en el laboratorio, por ejemplo, en Madrid, que se empiezan a hacer los primeros hack espacios y nosotras ahí, por ejemplo, aprendimos a usar el correo y demás, a montar nuestras propias redes. A programar sería demasiado, pero bueno, no, sí, y por supuesto poníamos una expectativa incluso a usar el correo, que era lo que había entonces, pero en el correo nos podemos comunicar y como nos desprendemos de los cuerpos, pues podemos ser queer y podemos imaginarnos tal. Bueno, por supuesto luego, pues, bueno, los usos llevan a otros lugares, ¿no? Pero lo que era verdad es que nos podíamos hacer nuestro propio servidor, nos podíamos hacer nuestro propio dominio, o sea, muchas cosas que se podían hacer autónomas en esa escala, ¿no? La escala de todo el mundo usamos masivamente tal, que es estupendo, porque eso es, esa es la democracia, ¿no? Que todo el mundo pueda producir narrativa, discurso, producciones audiovisuales, tal, pero sí que hace que eso ya está en manos de grandes corporaciones, porque esa capacidad, tal, ¿cómo nos apropiamos de ella, ¿no? O sea, yo me quedo con esa idea de arrebatar Facebook a Zuckerberg y a ver cómo no solo nacionalizamos, sino que hacemos una gestión común, pero hay un problema ahí, para, a mi modo de ver, con la escala. Y otro segundo reto que tenemos, aunque para mí es verdad que no hay diferencia entre lo digital, es igual de real lo digital que lo otro, pero sí, por ejemplo, en Madrid durante el confinamiento, sobre todo el momento más duro del confinamiento, los primeros 3 meses, sí que te das cuenta que el organizar y el ponernos en red, por ejemplo, en ese momento para hacer una huelga de alquileres en el movimiento por el derecho a la vivienda, cuando dejas de verte, ¿no? Esa traducción a la comunidad en la que, donde generas confianza, donde puedes organizar esa acción, ¿no? Frente al propietario, frente al banco, cuando dejas de verte hay un problema con la degeneración de confianza, de implicación y de afecto político, ¿vale? Y con afecto político no me refiero a abrazarnos, me refiero a que lo que les pasa a los demás es algo que te atraviesa y ante lo cual no puedes quedarte inactiva, ¿no? Entonces, para mí serían como esos dos retos importantes, ¿no? Este de la escala, que no es moco de pavo, y no olvidar siempre que la comunicación en las redes permite que estemos ahora todas aquí juntas, que es una maravilla y una gozada, pero para hacer comunidad de implicación real, yo creo que tiene que haber esa materialidad que es la que gana luchas concretas también, ¿no? Así como por lanzar más desafíos, ¡hala! Sí, totalmente de acuerdo, Marisa, ¿no? El tema de escala es lo que nos ha completamente desbordado, ¿no? O sea, imagínense, o sea, ¿qué es Facebook? O sea, es más grande que Estados Unidos, tiene mayor, cotiza más, tiene más dinero que un estado, o que varios estados. ¿Qué son estas redes? ¿Qué son estas corporaciones que se esconden además, ¿no? Que además que están, son gusanos gruyer, están, digamos, compradas por los fondos de inversión, que luego es otra cosa bien alucinante, digamos, ¿qué es el capitalismo financiero? ¿Qué es eso? ¿Cómo pueden acumular tanto dinero? ¿Qué significa ese dinero? ¿De dónde sale? ¿Qué es? No es nada, o sea, si se fijan, es una narrativa triunfante la que nos creemos, y es tremenda, y es, ¿cómo puede haber tanto dinero y tanta pobreza, ¿no? y tanto, tanta guerra, ¿no? Entonces, el tema de la escala es brutal y nos desarma, y como dices, de los 90 a la fecha, o sea, de estar usando una cantidad mínima del mundo, de gente en el mundo, las plataformas digitales, a estar más de la mitad del planeta metida ahí, o sea, es que es brutal, ¿no? Han entrado también las hordas, o sea, así es, ¿no? Y las hordas son muy, pues no necesariamente se portan bien, ¿no? Entonces reflejan lo que tenemos, está muy cabrón, para decirlo en plata, ¿no? O sea, entonces, la máquina o la vida, siempre elegiremos la vida, ¿no? Lo que pasa es que no hay que confundir la máquina. La máquina no es la enemiga. La enemiga es quien está manejando esa máquina contra nuestra vida. O sea, es el asunto. ¿Cómo orientamos esa capacidad técnica? O sea, la capacidad técnica es alucinante. El ser humano, a lo largo de la... Además de cuántas generaciones y tal, ¿no? Incluso sin pensar en una lógica evolutiva, pero digamos, las herramientas que existen son para que estemos todos. Como decía aquí un compañero, no me acuerdo quién era, que ¿no? Podríamos estar trabajando 4 horas cada quien y tal, y disfrutando. O sea, se puede usar para otra cosa la máquina. ¿Qué máquina? La máquina de destrucción, esa no la queremos. La máquina de producción que produce escasez continuamente, está deliberadamente orientada a la violencia y la escasez, no la queremos. ¿Cómo le hacemos? Ahí sí, si saben cómo, yo me apunto. Pero mientras lo intentamos, ¿no? O sea, nos inventamos lo que sea. Y como los compas en Chile, pues a la calle. Y sí, por supuesto, nada sustituye la experiencia corporal, por supuesto. Nada, por supuesto. Pero, mientras tanto, ¿no? mientras no te ves, pues te abrazas y te mandas un, como ahora les mando a ustedes, ¿no? Un enorme abrazo. Y eso también es un afecto. No hay que menospreciar eso. Yo que he vivido muchos años lejos de mi familia y tal, o sea, el hecho mismo de podernos decir te quiero, a mí sí me genera endorfinas en el cuerpo, No, por supuesto prefiero ver, y prefiero el sexo real que el sexo virtual. Sin embargo, pues no sé, no renunciemos a nada, oigan. O sea, pero no hagamos daño, vayamos con cuidado. El tema del cuidado, ir con cuidado. Vayamos con cuidado. No es todo para mí, ni es todo para, o sea, no, pues ni modo. Pues si te parece, pasamos a la última intervención de Laila. Y ahí ya cerramos. Sí, le han preguntado también la gente de antítesis, luego si se podía, si podían hablar también, y yo creo que sí que da tiempo. Bueno, yo lo que iba a plantear es, lo ha planteado un poco ya Marisa y Carles, ¿no? Era como un mix de las dos cosas que ellos han planteado. Cuando hablaba con Marisa para preparar este curso, justo decíamos eso, ¿no? Que queríamos hacer una sesión que pusiese un poco en tensión el papel de la tecnología. Porque ¿no? en las utopías o en la, cuando pensamos en un, ¿no? otros mundos posibles, pues qué papel puede tener la tecnología, ¿no? Porque a veces se oscila un poco entre una especie de salvacionismo, ¿no? En el contexto de la crisis ecológica, por ejemplo, pues entre una especie de salvacionismo de pensar que, bueno, van a inventar alguna máquina que capture carbono, ¿no? Y se va a solucionar todo. Y un rechazo frontal a cualquier tipo de tecnología, ¿no? En la línea de los decrecentistas, ¿no? O incluso del colapsismo, ¿no? Entonces, que se oscila un poco entre esas dos cosas, y aquí hay mucha visión muy negativa, como comentaba Marisa, de la tecnología en el movimiento ecologista, por ejemplo, ¿no? Y con eso, ¿no? Casi con un componente un poco moral, ¿no? De un poco decir, esto es inapropiable, ¿no? Esto no hay manera de reconducirlo, ni nada así. A mí me parece que bueno, yo, por ejemplo, claro, hablábamos, por ejemplo, cuando lo preparábamos de, no sé, la gente con diversidad funcional, por ejemplo, a la que la tecnología le soluciona la vida, y cuanto más desarrollo tecnológico haya en eso, más fácil lo va a tener, ¿no? O sea, que si puede tener una vida más similar a la de todo el mundo, tiene mucho que ver con la tecnología, ¿no? Por ejemplo. O pensábamos también, no sé, yo por ejemplo conozco más los debates sobre la crisis ecológica del mundo anglosajón, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí que hay un poco esta cosa de que a lo mejor sí te lo puedes apropiar, ¿no? A lo mejor no quieres apropiarte de todo, ¿no? O sea, colectivamente podemos pensar que haya cosas que directamente no las queremos, ¿no? Pero sí que me parece que hay más debate, por lo menos que aquí en España, con esto, la posibilidad, por ejemplo, incluso de apropiarte de Amazon o de cosas así, ¿no? De ese tipo de, también de algoritmos, y de, para ponerlos al servicio del bien común, ¿no? Que no tiene por qué ser todo, igual hay cosas que simplemente las queremos destruir, ¿no? Pero que otras a lo mejor sí son reapropiables, ¿no? Y por eso nos interesaba, ¿no? Porque a veces, a lo mejor, bueno, esto es muy del marxismo clásico, ¿no? Pero también a veces es una cuestión a lo mejor de reapropiarse lo mayor de producción, ¿no? Más que per se sea, ¿no? Y se puedan poner, por ejemplo, al servicio de una automatización que reduzca cargas de trabajo, ¿no? O horas de trabajo, o cosas así, ¿no? Y no sé, por eso nos parecía también interesante que hubiese como un poco de reflexión sobre la tecnología, porque nos parece que por lo menos aquí está faltando un poco. Así que yo creo que es genial, ¿no? Que abre también muchos debates tu ponencia, y te lo agradezco un montón. Y no sé si antes, así de ya que acabe Guiomar, igual quieren hablar los compañeros de antítesis, y ya con eso podemos cerrar. Antítesis, sí. Ahí. Vale. No, digo, muy en la línea de lo que dice Laila, como que estamos pensando lo mismo. Yo creo que es necesario retomar el proyecto de crítica de la economía política, así como es la única condición de posibilidad de una crítica despiadada de todo lo existente, retomar la teoría marxiana del valor. Así como si no hay una crítica de la economía política, que yo creo que es el punto que nos permite así como crear una red distribuida, como diría Guillermo Mar, ¿cierto? De todas las otras luchas y ponerla al servicio de un proyecto de emancipación radical. Claro, así como que en el fondo también ahí es donde está la obsolescencia de la izquierda actual, porque está atrapada, ¿cierto?, dentro de las categorías del capitalismo, no ha sido capaz de cuestionar el valor, la mercancía, el dinero, el trabajo abstracto. Y entonces yo creo que ahí también está la condición de posibilidad de un proyecto de emancipación, que tiene que salir de este lenguaje un poco para iniciados, ¿cierto?, en la teoría marxiana, y pasar a formar parte de un nuevo sentido común también, como ponerlo en ese sentido. Creo que ahí importante también un poco fomentar la imaginación, pero esta tiene que partir desde esa base, como desde la crítica de la economía política, no para volver a un marxismo tradicional, ¿cierto?, sino para, así como, no sé, así como Marx decía de Hegel, hay que encontrar lo racional que se encuentra dentro de su filosofía y quitándole su envoltura mística. Aquí hay que hacer lo mismo también con lo que fue el marxismo, hay que sacarle esa envoltura irracional y encontrar la verdad reprimida, así como de que contenía la teoría marxiana, y que yo creo que es la teoría del valor, y allí está una de las principales herramientas conceptuales y prácticas para un proyecto de emancipación humano de carácter global, o sea, que permita que sea capaz de explicar radicalmente tanto la crisis ecológica como el patriarcado y las relaciones de género o la explotación de clases, de raza, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Bueno, pues yo también agradezco estas últimas intervenciones, me parecen fundamentales. Y sí, por supuesto, hay que decrecer, eso sin duda, ¿no? Pero tampoco el tecnoludismo, o sea, me parece marciano, o sea, me parece una idea así como que, ¿no?, acabemos con las máquinas, no sé, ¿no? O sea, ¿qué es una máquina, ¿no? Ya somos nosotros máquinas, digamos. Y sí, me parece fundamental también ver todos los proyectos, porque no he tenido tiempo de contar más cosas, pero hay muchas experiencias de otras formas de apropiación, de uso de la tecnología de apropiación, de generar redes comunitarias que permitan conectarse, etcétera, ¿no? El mismo caso de Barcelona, de Sidim, cómo están intentando generar plataformas colaborativas, pensar el data commons, ¿no?, como los datos como un bien común, cómo gestionar y cómo pensar otra forma, ¿no?, de utilizar todo esto. Y bueno, sí, y sin duda no hay, o sea, olvidémonos de lo digital, o sea, las condiciones materiales, ¿no?, cómo está repartido hoy el mundo, ¿no?, o sea, y eso para mí es la clave, la única clave que o sea, me parece de repente muy hipócrita pensar en que se puede arreglar el mundo cambiando internet, o sea, internet es, o sea, o cambiando internet o cambiando solo las plataformas, o sea, acabar con los monopolios de la comunicación con las grandes tecnológicas es lo mismo como acabar con, o sea, tiene que ver con acabar con este sistema corporativo y, digamos, y con este capitalismo financiero, ¿no?, sin duda, ¿no? Y si pensamos que podemos encontrar ahí, no, arreglo este, ¿no?, o sea, arreglo este pueblito, exteriorizas el problema ecológico también, ¿no?, quizá, o sea, no sé, ¿no?, o sea, ¿y cómo le hacemos? Pues no sé, chicos, o sea, pero bueno, les agradezco mucho y en el camino andamos, ¿no?, y eso es, y entonces, pues, en cierta manera, la única cosa para acabar es que no hay soluciones totales. Creo que es una trampa el pensar en soluciones totales, el encontrar el enemigo perfecto, sea la tecnología, sea Facebook, sea... No, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo en este momento, digamos, las condiciones de precariedad y de catástrofe son tan, tan presentes, tan inminentes, que toda lucha, por pequeña, parcial, aunque no sea la tuya, merece un espacio, ¿no?, digamos, y en ese sentido, pues, todas las luchas, todos los medios, ¿no? Pues muchas gracias, Guiomar, por tu entusiasmo contagioso y que va de la mano de una mirada muy crítica y además propuestas concretas. Y nada, al resto, que nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chao.